matado a los hermanos del fierro y a todos han traicionado porque les tenían miedo. En 1930 en ese rancho La Piedra muerte al primero, Rolando así se llamaba, y el año del 34 asesinaron a Blanca. Héctor el 48 y Eleazar en el 50, 52 Baldomero lo mataron en Reynosa. Y Emma en el 54 sigue aumentando la cuenta. Bernardo el 55, Daniel el 69. Hermoso, el 28 de diciembre, Reinaldo el 71, en una emboscada muere. A Gilberto le tumbaron un brazo en Ciudad Reynosa. Tenían miedo a su presencia y al final vino muriendo por la misma consecuencia. Hoy se convierte en leyenda la dinastía de la muerte. Hay un panteón que es testigo en la frontera del norte. 11 cruces, 11 tumbas, y en cada tumba un valiente.